A la altura de la localidad jienense de Alcalá la Real. El joven presenta politraumatismo, el más grave es el torácico. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha justificado este sábado la no revalorización de las pensiones, de acuerdo con el IPC de noviembre, como una decisión de responsabilidad en un momento difícil, ha dicho, para España, en el que la prioridad es cumplir con los objetivos de déficit público pactados con Bruselas. Los ciudadanos saben que este gobierno, con responsabilidad y también con compromiso, está pidiendo mayores esfuerzos a los que más posibilidades tienen y menos esfuerzos a aquellos que son más vulnerables, que son los parados y los pensionistas. Pese al esfuerzo que está haciendo toda la sociedad española, suben las pensiones un 2% a 6.600.000 pensionistas el año que viene y han subido un 1% este año. Este gobierno no ha tratado peor a los más débiles congelando las pensiones como hicieron otros. El músico español Alberto Iglesias ha obtenido este sábado el premio al mejor músico europeo por la película británica El Topo. Ha sido en la gala de la Academia de Cine Europeo que se celebra en La Valeta, en Malta. El compositor, que ha declinado su asistencia a la ceremonia por estar inmerso en el trabajo de la música de la última película de Pedro Almodóvar, ha enviado, sin embargo, unas palabras de agradecimiento. Escribo desde España, ha dicho. Necesitamos más que nunca ser Europa. Seguimos vivos. Han sido las emotivas palabras enviadas por Iglesias a la ceremonia. El Topo, la historia de espías basada en la novela del mismo título de John le Carré, está dirigida por el director sueco Thomas Alfredson. En esta misma ceremonia, el director austriaco Michael Haneke ha obtenido el premio como mejor director europeo de la Academia de Cine en su 25ª edición y también ha conseguido su película Amour, que sea considerada como la mejor obra del cine europeo de este año 2012. Vamos a completar ya con los deportes, con los resultados de este sábado. Jesús Márquez. Este sábado se han jugado 4 partidos de Primera División. Getafe 1, Málaga 0, Valencia 2, Real Sociedad 5, Barcelona 5, Athletic Club de Bilbao 1 y Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. El viernes, Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. En Segunda División, 3 partidos para este sábado. Córdoba 0, Jerez Deportivo 0, Sporting 1, Unión Deportiva Las Palmas 1 y Lugo 1, Barça B 2. En el grupo noveno de Tercera División se han jugado 3 partidos. Casino del Real 0, Club Deportivo Huércal 0, Atlético Malagueño 3, Alaurín de la Torre 1 y Maracena 0, Club Deportivo El Palo 0. En balonmano, en la Liga Asobal, perdió el equipo cordobés, el equipo andaluz. Villa de Aranda 28, Ars de Palma del Río 26. En voleibol, en la Superliga masculina, jugó el Unicaja de Almería, que vencía en Teruel al CAI por 3-0. En cuanto a las temperaturas, frío esta madrugada en toda Andalucía. En puntos del interior se van a registrar heladas. Hay 1 grado en Cumbres Mayores y 2 grados en Archidona, los mismos que tienen en Beas de Segura. Son las 2:05. Servicios informativos de Canal Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Deportivo de La Coruña, Real Betis y otros encuentros en Primera, Segunda y el Grupo Cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio.

struck Romeo. He sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe. Juliota, Valle Exterior, Dire Straits, para comenzar nueva hora en este programa que conocen muy bien, en Canal Sur Radio, con quien les habla Juan Antonio Jurado, hasta una hora fantástica, a las 4 de la mañana. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Una hora estupenda para estar dormidito, acurrucadito, calentito en la cama con el frío que hace esta noche. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría escuchar la banda sonora de la película 1492. Creo que es de Vangelis. Gracias. Bueno, de nada, hombre. Pues sí, es de Vangelis y es precisamente esta. 1492, la conquista del paraíso.

Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En 25 minutos serán las 3 en punto de la madrugada. Muy bienvenidos a esa hora. Ya saben que regresan las noticias con Natalia Bernés. Más llamadas. Buenas noches, Juan Antonio. A ver si me podéis poner la canción de Joaquín Sabina. Uh-huh. Es que no sé, él, la canción dice, y le dieron las 10 y la 11 sí. y la 1, pero no sé el título exacto sí. de la canción. Uh-huh. Si no puede ser esta, porque no me explico bien, pues a ver si me podéis poner la canción de José Luis Perales y quién es él. Esta canción de José Luis Perales la pedí hace 2 semanas, pero como me quedo dormida no sé si la pusiste claro. o no. Varias veces. Pues nada, solamente era para esto. Soy Paquita de Málaga y muchas gracias. Pues un adiós. Un saludo fuerte para Málaga. La hemos puesto varias veces la de José Luis Perales, ¿eh? Y cómo es él. Varias. Y precisamente por eso, como ha sonado mucho y nos dieron las 10, que así es como se llama la canción de Sabina, ha sonado bastantes, o en bastantes menos ocasiones, pues hemos pensado en disfrutar un poquito de Sabina, que es andaluz de nacimiento, nació en la zona de la Loma, en Úbeda, aunque también es cierto que este atlético lleva muchos años viviendo en la capital de España. Un tipo curioso. A nadie se le puede ocurrir decirle a otra persona que me has dejado el corazón en los huesos. Ideas brillantes constantemente. Todas ellas transformadas en canciones sencillamente excepcionales. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Así son las cosas de Sabina. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos y en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas

Pues hoy lo tiene usted, el Mambo Number 5, uno de ellos, de los de Pérez Prado. Con este sonido, ¿verdad?, ya le ponemos unos elefantes, unos leones, unos tigres, unos trapecistas y unos payasos y lo bordamos. Son los teléfonos para contactar directamente con el programa. Además tenemos dos medios de comunicación a través de internet, Facebook, busquen a la carta en Canal Sur Radio, ahí apareceremos nosotros, y también @ a la carta en Twitter. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, mira, soy un poquillo pesada, pero me gustaría escuchar Corazón de Fuego de Soraya, si es posible, antes de las dos. Lo intentamos, pero a veces nos cuesta mucho trabajo. No son las tres, espero que también sea buena hora para escuchar este Corazón de Fuego. Sé que se vive una sola vez y lo que viene algún día se va. Me gusta ser como el viento, viajera de un tiempo que no volverá. Conozco el fuego de una ilusión y el frío cruel de una decepción. Si me enamoro, lo entrego todo sin ningún temor, porque yo tengo el corazón de fuego que se estremece por una pasión. Si me enamoro, me doy por entero, me lo juego todo, dueño de mi amor, porque yo tengo el corazón de fuego, creo en la vida y en la libertad. Cada momento siempre es el primero, vivo como quiero, fiel a mi verdad. Corazón de Fuego, Soraya, de Operación Triunfo. ¿Recuerdan bien, seguro? Quedó en segunda posición en lo que fue la final de la Academia, correspondiente a 2005 exactamente, el mismo puesto que logró en su momento el almeriense David Bisbal. Soraya Arnelas, el debut, Corazón de Fuego. Nacía el 5 de diciembre de ese año. Fue un trabajo preparado por el productor Quique Santander en cada una de las 11 canciones listas para la puesta de largo de esta intérprete de la Academia. Soraya se marchó a Miami para grabar desde octubre a noviembre de ese año este conjunto de baladas latinas, de esencia, de funky soul con toques del blues y algo de Latin pop. Canciones estupendas como Cúrame este amor, una canción en la que Soraya canta junto a Fran Dieli, o este Corazón de Fuego. Buenas madrugadas, Juan Antonio. Gracias. Carmen, desde Cantillana. Hola, Carmen. Y mira, esta noche me apetece muchísimo escuchar una canción de Pablo Alborán. Creo que se titula Tanto y, bueno, pues será un placer oírla. Feliz noche, feliz emisión y un saludo a todos los que te escuchan. Muy bien. Adiós, Carmen. Gracias. Gracias por pedir canciones y por compartir con nosotros nuestro tiempo con tanto ahínco y tanto interés. Tanto Pablo Alborán, malagueño. Tipo estupendo, dentro y fuera de la música, lo está demostrando. Baladas, experto, se ha convertido en desarrollarlas e incorporarlas a sus trabajos. Canto, Pablo. Enséñame a rozarte lento. Sí, por favor. Quiero aprender a quererte de nuevo. Música convertida en pura sensación. Susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego. Que yo espero si tardas, porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo veo que te debo tanto y lo siento tanto. Así. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo, por mucho que aprieto tus manos me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos en el piano. Me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Con Pablo Alborán. Dicen que los comienzos son siempre maravillosos. cuando se sabe que la suerte es tener a alguien importante en la vida. La mejor manera de amar a una mujer es escuchándola, y un hombre también. Cuando el silencio llena el espacio, solo resta que un jardinero que no tema las espinas de las rosas sea capaz de contar que puede llegar a sentirse con la fuerza más increíble, más noble, sincera, desinteresada de la naturaleza humana en una canción. Esa fuerza es la misma que pueden hacer maravillas y causar el dolor desgarrador. Existen diosas y dioses capaces de dar la vida, pero también de quitarla. Seguramente se lo hayan dicho alguna vez. Dijo un sabio que el amor que no muere mata recordando siempre la precisa línea de tu sonrisa. Esto sigue siendo La Carta, tanto con Pablo Alborán. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y, sin embargo, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Hola, Juan Antonio, soy Pastor y buenas noches. A ver si me pueden poner de Carlos Cano la canción Rocío. Ay, mi Rocío. Muchas gracias. Pues aquí está esa canción, Rocío y mi Rocío, Carlos Cano desde Granada. Vamos con él a llegar directamente a nuestra última hora, a las 3 de la mañana. De Sevilla, un patio sálpico de flores. A esa hora noticias. Una fuente en medio con un surtido. Con Natalia Bernés. Rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Junto a la cancela de hierro forjado hay una mocita de tez bronceada, y juntito a ella moreno y plantado un mozo encendido, que hablando le está. La luna rosa de plata, el patio baña de luz, muy cerquita de su novia, dijo el mocito andaluz. Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecido. De pensar en tus quereres voy a perder el sentido. Porque te quiero mi vida como nadie te ha querido. Ay, Rocío, ay, mi Rocío. Ahora es otro el patio salpicado de rosas, patio de las monjas de la caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad. Regando las flores hay una monjita que como ellas tiene carita de flor, y que se parece a aquella mocita que tras la cancela le hablaban de amor. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Este sábado es el primero de los tres días de luto, este domingo es el primero de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de los Barrios en Cádiz, con las banderas ondeando a media asta en señal de luto por la niña de 5 años que ha fallecido esta pasada tarde tras caerle encima una barra móvil de un bar en el interior de un polideportivo en la pedanía de Palmones. La Guardia Civil investiga ya para esclarecer los hechos y ha precintado el polideportivo. Y del millón 450.000 pensionistas que hay en Andalucía, solo 600.000 han visto actualizadas sus pensiones en los dos últimos años. El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados Andaluces, Manuel Castroviejo, ha dicho en esta emisora que la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo desde 2011 alcanza casi el 5%. Para Castroviejo, los recortes del gobierno han convertido en indecentes muchas pensiones. El Pacto de Toledo nos garantiza el poder adquisitivo.